Estamos en comunicación con Ricardo Napurí, ex diputado y senador peruano. Hola, Ricardo. Hola, se escucha muy tenuamente. Bueno, ahora va a subir nuestra operadora el volumen. ¿Ahora está mejor, Ricardo? Está mejor ahora, sí. Bárbaro. Bien, soy Carlos Mor, que me acompañan Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Bueno, mucho gusto, saludos a ellos. Bien, la primera pregunta, Ricardo. Castillo, ¿será el nuevo presidente de Perú? Bueno, para como no es un problema de adivinanza, es necesario individualizar qué está ocurriendo en este momento en Perú, aunque sea rápidamente. Así es. Todavía el Jurado Nacional Electoral no le ha reconocido la victoria. En este momento lo que caracteriza a la situación política es las maniobras de Fujimori y sus aliados, Vargas Llosa, la OEA y compañía, para impedir que el Jurado Nacional de Elecciones declare la victoria de Castillo. Lo último que están haciendo es, si el Jurado Nacional de Elecciones se atreviera para ellos en hacerlo, ellos están pidiendo ya la nulidad de las elecciones. Ya son maniobras de abogado de última instancia. Eso de un lado, de tal manera que hay que individualizar el frente de la Fujimori, no solamente la OEA, en cierta forma Estados Unidos, la patronal, los medios de prensa, la burocracia, todo lo que el fujimorismo dejó como herencia, un frente impresionante de poder. De otro lado, Castillo aparece en su soledad personal, pero no tanto, porque tiene el apoyo incondicional de los de abajo, casi la mayoría de la población. Esta población sumergida, los de abajo, se pronunciaron a través de una rebelión, como tú sabes, a través del voto, y ahora ese voto se va transformando en una rebelión social. De tal manera que ese es su capital político. Y además tiene aliados de última hora, como la Mendoza, que fue candidata, que salió cuarta, un grupo de intelectuales, y todos aquellos que en alguna forma, desde los sectores pensantes, defienden lo que consideran la victoria electoral y el derecho de Castillo por su significación total. Siendo esto, diríamos, el cuadro de los contendientes, que podríamos llamar así, lo otro es que el golpe de Estado ya está instalado. Lo que pasa es que de acuerdo a lo que hemos visto desde Honduras, Paraguay o Brasil, los golpes tienen formas diferentes hoy en América Latina, de acuerdo a cómo las patronales y la burguesía reaccionaria defienden sus privilegios liberal-conservadores. El Perú se está dando en su forma particular, es decir, todo este tiempo que demora el Jurado Nacional de Elecciones y en cierta forma el gobierno en reconocer el gobierno legítimo de Castillo significa el inicio de un golpe de Estado, no porque los sectores de las Fuerzas Armadas se pronuncien por el golpe o porque la propia derecha lo esté auspiciando, sino porque está tomando ese golpe la forma de alargar el reconocimiento para que las relaciones de fuerza vayan cambiando, porque las patronales y sus agentes y la Fujimori consideran y creen que la movilización popular, que es casi una rebelión, se va a ir amesetando y adelgazando. De tal manera que el 28 de julio, que era la transmisión de mando, ellos creen que prácticamente ese poder social de los de abajo, de Castillo, irá atenuándose y quizá desapareciendo. Están jugando a varios pinzas. Eso es un intento de golpe de Estado. Y lo otro es, si Castillo sube, no lo van a dejar gobernar, es evidente. no necesita un muestrario uno de lo que hacen en América Latina hoy las fuerzas reaccionarias conservadoras. En Perú ya están definidos los hechos. Ellos no lo van a dejar gobernar. Además de no dejarlo gobernar, Castillo tiene un problema real, porque él está en soledad. Él era casi una persona sola. Había sido un dirigente sindical con cierto prestigio, pero no tenía partido ni tradición partidaria. Y sus aliados ahora son los políticos eventuales, y su capital político son las masas, siempre y cuando mantengan su rebeldía. Ese es su capital social, diríamos la izquierda social, como dicen algunos. ¿Por qué no lo van a dejar gobernar? Porque la patronal peruana es de tipo oligárquica, reaccionar conservadora. No te olvides tú que en Perú hay 6 gobernantes que están acusados de robo. Sí. Si los gobernantes son ladrones, obviamente lo hacen en soledad, han corrompido toda la nación. Por eso el poder judicial es corrupto, la burocracia es corrupta, las Fuerzas Armadas estuvieron corrompidas. Es decir, es un Estado, si tú quieres, degenerado de dominación de clase. Castillo, en su soledad política, pero con el apoyo de masas, que se va a enfrentar a este hecho. Y la realidad de América Latina demuestra que la burguesía no se deja reformar. El populismo que ellos dicen que concentra todos, diríamos, sus acusaciones, para ellos es la reforma del sistema, el nacionalismo residual que puede existir. Todos aquellos que creen que puede haber otro capitalismo en los países atrasados. El Perú es una burguesía salvaje y obviamente no lo van a dejar gobernar. De tal manera que cuando tú dices que viene en Perú viene una coalición fenomenal entre un enfrentamiento de tipo rebelión de los de abajo y la derecha, que obviamente no va a querer ceder nada. A pesar de que Castillo está prometiendo a diferentes sectores una política reformista más suave, diríamos, ellos no aceptan nada y no van a aceptar un mínimo de lo mismo. Lo demás no se sabe, porque lo que es firme, diríamos, del poder, de los que tienen el poder, lo que es aleatorio es qué capacidad va a tener el frente que dirija Castillo para ser consecuente con la rebelión de los de abajo, que le van a exigir, lógicamente, no solamente que cumpla lo que ha prometido, sino que ellos ya salieron a la vida política diciendo aquí estamos presentes. Es un hecho histórico inusitado en el Perú, porque salieron las comunidades indígenas, la rebelión de los de abajo, los aymaras, los quechuas, los etnias, todos aquellos marginales de la provincia, ese 70% de pobres en el Perú, que ahora se manifiestan directamente, salimos a la vida política, aquí estamos y estamos dispuestos a pelear lo nuestro. De tal manera que si uno mirara desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una predestinación, viene un enfrentamiento, ¿no?, de clase muy profundo, una rebelión que puede venir en revolución. Pero eso, y cuando los actores directamente mantengan el ring en situ. La derecha sí está dispuesta, incluso a invitar al golpe de Estado formal. Lo otro es la incógnita de que Castillo y sus aliados serán consecuentes cuando las masas quieran y exijan directamente, a través de sus movilizaciones y sus rebeliones, que se cumpla el mínimo del programa reformista de Castillo. Yo te recuerdo que la realidad de América Latina es un poco dolorosa y triste. Allende, magnífico reformista, radical avanzado, se pegó un tiro, llegó Pinochet, Perón se fugó, Vargas se pegó un tiro, Paz y Tesoro capituló ante el Estados Unidos, de tal manera que no tenemos, desde el punto de vista de quienes han intentado la reforma del sistema por vía nacionalista o democrático-liberal, es decir, lo que se llama la centroizquierda radicalizada, ejemplos que sean positivos en América Latina. Ni siquiera Chávez, por ejemplo, pudo ir hasta el fin. Él dejó la herencia del Estado comunal, pero no lo pudo hacer en vida. Y el único ejemplo que tenemos de quienes saltaron de ser pequeños burgueses radicalizados, antiimperialistas, a tomar la vía socialista fueron los cubanos. Ellos están en ese ejemplo en soledad. Eso es necesario, entonces, pensar la realidad de América Latina, de cómo se procesó la lucha de clases, cuál es la realidad actual de la presión del imperialismo sobre los países nuestros, qué pretende Estados Unidos, quiénes son sus agentes, y en cada país esa ecuación será. Ahora le tocó después de Chile, después de Ecuador en cierta forma, y ahora con Colombia el ejemplo, a Perú. Tú me pides una definición, yo no me vas a exigir directamente que sea un pitonizo para decirte qué va a ocurrir, pero te señalé los actores. Esos son los actores que tienen que definir en los próximos días, quizás antes del 26 de julio, si va a ser Castillo el presidente con los desafíos que tiene o va a ocurrir algo que, si bien no sea el gobierno de Fujimori, puede hacer cualquier otra cosa en esta indefinición de lo que es la crisis del sistema en América Latina. Bien, Ricardo, clarísimo lo tuyo, y evidentemente es incierto, o quizá lo más cierto es un golpe de Estado, por lo que manifestás. Así que bueno, pero luego estaremos... Pero el golpe de Estado de forma no clásica. Claro, sí, entendí. Estaremos a la expectativa y... te volveremos a llamar de acuerdo a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. ¿Cómo no? En estos días pueden haber definiciones respecto de si va a ser o no presidente Castillo, claro. Por lo menos. No. Después vendrá el problema de lo que hemos señalado, aunque sea puntualmente y sucinto, los desafíos que tiene que encarar. Así es, así. Por supuesto, yo me alineo en el apoyo a él y que las cosas vengan por el lado de lo que muchos han llamado la rebelión de la izquierda social a través de los desheredados de la tierra, ¿no? Así es, veremos. Bien, Ricardo, te agradezco mucho la comunicación y seguiremos en contacto porque... ¿Cómo no? Un abrazo a todos y buena suerte. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Hemos conversado con Ricardo Napurí, ex diputado y senador peruano.